entramos en la zona Clinamen dentro de La Mar en Coche. Buen día, don Diego Sturberg. ¿Cómo le va? Yo te digo, muy sorprendido porque este River Boca es como que no va a pasar, como que no pasa nada. No, nadie habla del tema, no se hacen chistes, no sé, algo debe estar pasando. ¿Será el macrismo, la lluvia o que no hay más fútbol? No sé. Nati Género, muy buenos días. Muy buenos días. Nuestro invitado de hoy, el señor Mario Santucho, entre otras cosas, integrante del colectivo editorial que edita la revista Crisis, que acaba de sacar un nuevo número, cuyo dossier principal se titula La nueva provincia, el territorio contra el Estado. Mario, además debemos poner en tu currículum, amigo de la casa. Exactamente. Muy buenos días. Te traje un parrafito de un libro para arrancar, como para romper el hielo, como dicen. Uh-huh. Ayer comenté algo en el programa sobre el nuevo libro del Comité Invisible que se llama A Nuestros Amigos, y hay una definición de crisis que está bien interesante y por ahí puede ser el puntapié de nuestra conversación. Es por haber comprendido que la crisis no era un hecho económico, sino una técnica política de gobierno, que algunos han caído en el ridículo cuando proclaman precipitadamente la muerte del neoliberalismo. No vivimos una crisis del capitalismo, sino al contrario, el triunfo del capitalismo de crisis. La crisis hoy significa el gobierno crece. La modernidad lo media todo en comparación con el atraso de épocas anteriores, del cual pretendía extraernos. Ahora cada cosa se mide en función de su inminente colapso. Cuando se divide a la mitad del sueldo de los funcionarios griegos, se alega que también se podría dejar de pagarles la totalidad. Cada vez que se alarga el periodo de cotización de los asalariados franceses, se hace con el pretexto de salvar el sistema de pensiones. La crisis presente, permanente y omnilateral, ya no es la crisis clásica del momento decisivo. Es, por el contrario, fin sin fin. Apocalipsis perpetuo, suspensión indefinida, aplazamiento eficaz del derrumbamiento efectivo. Estado de excepción permanente. La crisis actual ya no promete nada, al contrario, tiende a liberar a quien gobierna de toda restricción respecto a los medios desplegados. Me preguntaba si este párrafo no nos sirve también para redefinir la noción de crisis que alguna vez fundó esta revista, ¿no? Sí, seguro que hay que tener en cuenta esto que dicen, una técnica política, ¿no? La crisis como construcción de un estado de excepción permanente que genera un consenso, ¿no? De todas maneras, yo creo que para mí hay que seguir manteniendo una imagen de la crisis como momento de oportunidad, como momento de apertura política, y me parece que en la coyuntura actual del país es necesario sostener esa idea, por supuesto teniendo en cuenta todas estas prevenciones, ¿no? De la crisis como técnica capitalista de gobierno y demás. Pero me parece que el escenario que, no sé, ya acá empecemos a compartir imágenes, el escenario que se constituye, yo lo veo como... Yo no veo que en un caso como el argentino la crisis sea como un elemento... Es más, me parece que el intento por mantener una gobernabilidad de forma permanente y sostenida es lo que constituye una hegemonía hoy que me parece que hay que poder cuestionarlo. Y en ese sentido, creo que una de las cosas que vengo viendo en estos últimos meses, en estos 3-4 meses de nuevo gobierno macrista, es que percibo un cierre del sistema político de vuelta, como en otras épocas, ¿no? No quiero decir con esto que una vuelta a los 90, ni mucho menos, pero sí veo como que esa promesa de gobernabilidad no solo, bueno, pone como el piso para coalición gobernante, sino que también logra morder al Partido Justicialista, al peronismo, digamos, sobre todo al Partido Justicialista, que es como teóricamente está llamado a ser la oposición a priori, ¿no? Y bueno, la aparición en ese sentido de Cristina la semana pasada, poniendo como de alguna manera una frontalidad fuerte, una especie de oposición frontal, pone en juego también esta imagen de la posibilidad de una apuesta a que el gobierno entre en crisis y a partir de ahí se abra el escenario de otra manera. ¿Y cómo ves, Mario, si cómo están discutiendo el tema este de la aparición de este Frente Ciudadano, de la aparición de Cristina, digamos, ¿se dé la posibilidad de que aparezca algo por fuera del sistema político y de la gobernabilidad, o justamente pone un tapón a todo lo que podría estar haciendo un balance más abierto y diferente de lo que pasó durante el gobierno anterior y por lo tanto empezar a imaginar otra manera de salir, de enfrentar el problema de la crisis? Sí, me parece que no. Nosotros como revista o como conjunto de amigos ni siquiera lo hemos discutido. Me parece que la verdad que fue una especie como de sorpresa también ese llamamiento de Cristina la semana pasada, pero me parece que sí hay que empezar a percibir algunos signos, ¿no? De lo que vos preguntás, yo no veo una respuesta clara a priori, pero sí veo dos cosas. Una, yo lo primero que rescato son dos signos del discurso de Cristina. Uno, esto que decía antes, se paró, por lo menos gestualmente, discursivamente, como una posición frontal. O sea, poniendo cierta línea de frontera entre todo el que está jugando un poco a verse contaminado por el triunfo del macrismo y por una especie de inevitabilidad del ajuste, precisamente por esta imagen de la crisis que antes Diego comentaba. Por un lado eso, una frontera clara, ¿no? Por otro lado, eso tiene que ver también con un segundo gesto que me parece interesante, que es no encerrarse dentro del PJ, ¿no? De alguna manera poner entre paréntesis, poner en cuestión la idea de que la oposición inevitable al macrismo es el PJ. Y el Frente Ciudadano, en ese sentido, abre un escenario distinto. El punto que yo veo como preocupante del discurso de Cristina y del acto este, y un poco lo que vos decís, es que vuelve a conjugar posponer para un momento indefinido cualquier posibilidad de autocrítica, cualquier posibilidad de poner el énfasis en todo eso que se hizo mal, que no se supo hacer, y que precisamente sean los elementos que podrían reabrir o relanzar un proyecto posible, superador del macrismo, ya no conservador como el kirchnerismo prometió en las últimas elecciones y de alguna manera sigue poniendo en juego, ¿no? La idea que vamos a volver así sin determinaciones, la idea de lo que estamos perdiendo, este elemento también del discurso de Cristina de cómo estábamos antes del 10 y cómo estamos ahora, son elementos que yo creo que no logran constituir una apertura interesante. De todas maneras, ¿qué hacer frente a esta propuesta de Frente Ciudadano? No sé, la verdad, yo empecé a hablar ya con varios amigos de diferentes movimientos con los cuales de alguna manera nos vinculamos y demás, como pueden ser La Dignidad, como puede ser Patria Grande, como pueden ser grupos también territoriales en Rosario. Estuve percibiendo también algo en Tucumán que estuve la semana pasada y todavía no está claro, ¿no? Me parece que hay una serie de definiciones más que hay que poder escuchar. Pero no se sabe si esto va a ser como realmente una posibilidad de constituir algo, una especie de territorio común en el cual después dar una discusión en serio, abierta, o si va a ser una manera de abrir la bolsa para volver a juntar gente como suele hacer el kirchnerismo y durante todos estos años hizo, ¿no? Se intuye ya también mucha nota al pie, ¿no? Recién veíamos un comunicado que nos acercaban de un grupo de tendencia piquetera diciendo al Frente Ciudadano sí, pero no con los traidores, ¿no? Como ya una serie de peros y aclaraciones, claro, que empiezan a aparecer así como marcando un poco la cancha de cómo puede ser ese movimiento. Mario, en relación a este cierre de lo político que nombrabas y que hace que muchos sectores que antes podían proyectar en lo político estatal unas ciertas expectativas ya no lo puedan hacer más, ¿te parece que ese cierre de lo político sobre sí mismo produce como una apertura de nuevas lecturas, de nuevas sensibilidades en las que se inserta una revista como Crisis? Sí, el punto ahí es... yo creo que el gran problema que tenemos y la gran pregunta que nosotros no podemos resolver y que me parece que vamos a tener que esperar de alguna manera o que contribuir a que surja es como un cuestionamiento más social, ¿no? Un cuestionamiento más de sujetos concretos reales que empiecen a abrir el escenario. Porque me parece que frente al cierre de tal y como está dando el sistema político, es muy difícil operar una apertura o generar grietas a partir de imágenes alternativas, digamos, del punto de puramente simbólicas o no. Pensar que agarrar ese tipo de enunciados o de imágenes y demás, eso puede como de alguna manera corromper o romper esta materialidad de la técnica de gobierno que se genera a través de la crisis y demás, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, muchos de nosotros en los ámbitos estatales, ¿no? Donde el tema del desempleo era una cosa hace 2-3 meses, o el desempleo no, el tema de los despidos hace 2-3 meses era impensable, ¿no? Era como cualquier cálculo mínimamente de esta famosa acumulación de irreversibilidades decía que, bueno, si echan a, no sé, 100 compañeros en un centro de trabajo va a haber cierta reacción, y para nada es así. Entonces, y cuando uno empieza a ver y traspasa la primera reacción de enojo y de incredulidad y demás, empezás a ver que hay como elementos materiales muy fuertes, ¿no? Que generan esta especie de consenso, yo creo que bastante reaccionario y bastante como pacificador, digamos. Pero pasivo. ¿Cuáles son esos elementos puntuales que notás que hacen que cualquier método de protesta hoy parezca insuficiente para mellar o frenar el macrismo? No sé, la verdad que hay como muchos puntos, ¿no? No creo que haya una... Yo, en principio, creo que hay un triunfo político del neoliberalismo, el macrismo, no sé cómo llamarlo, un triunfo político frente a lo que, en cierta medida, significó el kirchnerismo como cristalización de un... de un cierto estado de época. Nosotros venimos diciendo hace mucho, ¿no?, que en realidad tiene como origen el 2001 y ese cuestionamiento social y masivo y callejero al neoliberalismo. Bueno, de alguna manera eso coaguló en ese momento político que se llamó kirchnerismo, y creo que hubo una derrota política de eso. Y eso después se contabiliza en algunos enunciados más materiales, más palpables, como por ejemplo la inevitabilidad del ajuste. Yo creo que eso de alguna manera cuajó en una cantidad de gente, y es muy difícil defender por qué no al ajuste, creo yo, ¿no? De alguna manera el kirchnerismo puso en juego una lógica estatal de, ¿cómo se puede decir?, de gastos extraordinarios y un estado de excepción presupuestario, digamos, permanente, que a mí me parece totalmente reivindicable. Yo creo que habría que reivindicarlo como tal, incluso en esos lugares donde es difícil ver la frontera con cierta corrupción y demás, pero yo creo que es necesario reivindicar la idea de que bueno, el subsidio, la lógica del subsidio, la lógica de inyectar permanentemente recursos es súper necesario, pero evidentemente la discusión se perdió en los medios, se perdió en la calle, se perdió en los laburos, se perdió en los lugares, ¿no? La gente dice que no, que la verdad que hubo un gasto excepcional y que hay que ajustar. Y lo que se discute ya es por dónde se ajuste, qué se ajusta y qué no, a quién está bien ajustar y quién no. Y ahí ya hay una derrota fuerte, ¿no? Uh-huh. Ese es un punto. Después hay otra cantidad de puntos seguros, pero bueno, eso me parece bastante importante en tanto es material y económico. Una vez lo charlamos acá en Clinamen, que esa inyección, si bien es para reivindicar, digamos, en el momento que una persona, un grupo, una clase social más lo necesita, también no se pasó a la fase siguiente, que era una inyección más a lo común que a lo individual, ¿no? Porque lo que ha generado eso es una subjetividad consumista que tal vez tiene su salida después por derecha, como algo que nos quedó alguna vez acá, sobre la mesa, dando vueltas. A ver, dos cosas se me ocurren a mí. La primera, con lo que decís vos, Diego, ¿no? Por ahí la discusión que en algún momento habíamos dado, yo me lo recuerdo así, sobre la base de que fomentar el consumo y poner riquezas en el centro es una cosa muy positiva, sobre todo para cuando la alternativa es la restricción neoliberal. A eso uno se pregunta si esa vitalidad plebeya que se incluye en el mercado no debería llevar o llevarnos a nosotros a cuestionar los límites neoliberales con los que se presenta esa forma de producción, circulación, etcétera, ¿no? O sea, evitar que esa forma de consumo no domine por su fase democrática, más gente consumiendo, y sí domine por su fase subjetivadora, más gente que empieza a sentir y a pensar de una cierta manera. Y que me parece que la única manera de resolver eso es justamente que la vitalidad que aparece en el mercado sea una vitalidad que sea capaz de ir más allá de las estructuras en las que se organiza ese consumo. Yo la pregunta por ahí, Mario, que te quería hacer es sobre la crisis, en el doble sentido de la revista Crisis, el título de la crisis, pero también de la noción de crisis que estamos discutiendo. La pregunta que te quería hacer es esta. Me parece que cuando vos nombras el 2001 o unas subjetividades de lucha que podrían romper esta situación, estás nombrando una idea de crisis positiva, que es la que dijiste desde el principio. Sí. No renunciemos a tener una idea positiva de la crisis como oportunidad. Al mismo tiempo, como dice el texto y como vemos hoy en la calle, la idea de crisis aparece de otra manera. No aparece como oportunidad, aparece como negativa. Le tenemos miedo a la crisis, aceptamos ciertas cosas para que la crisis no venga. ¿Cómo te parece que se juega políticamente hoy el hecho de que la crisis aparezca como oscuridad y amenaza o aparezca como posibilidad y apertura? Pues me parece que, de alguna manera, cuando nosotros sentimos que es importante que exista una revista como Crisis, estamos hablando en un caso concreto de un instrumento, de una manera de pensar, de una manera de sostener razonamientos, siempre tratando de apostar a poder dar vuelta a esa noción de crisis, ¿no? Sí, yo creo que para mí las coordenadas con las cuales nosotros íbamos pensando la idea de crisis, que se pensaron, creo que son las coordenadas modernas, creo que permanecen, digamos, como escenario, como decía antes, ¿no? ¿En qué sentido? Es lo que decíamos en el 2001, lo que para mí hay que seguir diciendo. Hay dos planos de la crisis. Uno es la crisis económica, que es no solo la crisis económica, la crisis de un modo de socialización y de producción, que es el capitalismo, y que cada cierto momento sobreviene. Yo creo que eso lo venimos palpando, lo venimos percibiendo hace por lo menos 2 años, desde que se cerró el ciclo expansivo que de alguna manera el kirchnerismo, del cual el kirchnerismo y la región en general disfrutó. Y eso empieza a generar también niveles de crisis políticas de los mismos modelos que se construyeron en torno a eso. Frente a eso, yo creo que hay que volver a esa imagen de asumir esa crisis como un momento en el cual es necesario palpar esa materialidad para poder generar un relanzamiento de la imaginación, de la política, de las instituciones, de las lógicas de producción y de las lógicas también de sensibilidad y de imágenes de felicidad. O sea, yo creo que lo que se pasó acá es que no sucedió eso, tanto en el kirchnerismo como en Brasil también lo vemos, y lo que hay es una apelación a mantener una consistencia a lo que dé, ¿no? Entonces, eso es como un primer diagrama, digamos. Hay otro diagrama, que es el que ya por ahí se puede llamar más contemporáneo, más novedoso, que es un poco el que la gente del Comité Invisible apelaba, que es esa capacidad ya de destrucción de cualquier lógica común o de cualquier lógica de consistencia, que en sí mismo empieza a ser una técnica de gobierno del capitalismo. Yo creo que en general de los poderes por ahí más globales, ¿no? De los poderes más financieros, de los poderes más que no se interesan por ciertas lógicas de reproducción de las sociedades, de las instituciones en términos nacionales, y que más bien incluso en muchos lugares ya se está viendo que apelan a caotizar para sobre eso producir nuevas instituciones ya directamente despegadas o estritorializadas, digamos. Yo creo que hay que mantenerse en los dos planos, no decir que uno es el que prima o no. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de Brasil se ve cómo funciona esa dinámica de la crisis, pero a su vez, desde el punto de vista de los sujetos que están tratando de en gran medida defender eso, si no hay una capacidad de asumir ese momento de resquebrajamiento y de fragilidad, lo que termina es una lógica conservadora que no es ni siquiera eficaz, digamos. ¿A ti? Sí, yo un poco leyendo la crisis, este número de la crisis, me parece que hay como un problema, que es la dificultad para entender el macrismo, que es también una dificultad para pensar como el macrismo. Esa cosa de no entender, a pesar de que la sociedad es una gran escuela liberal y que crecimos en los 90 y que nuestro sentido común es muy liberal también, hay una dificultad que tenemos todos, me parece, en este momento, que es como ¿cómo piensa el macrismo? ¿Cómo está mirando la sociedad? Entonces eso hace que por un lado lo subestimemos y pensemos que es mucho más, o sea, que tiene una trivialidad que después no se refleja en su efectividad política, o que le adjudiquemos una complejidad que solo se desprende de nuestras propias categorías. Entonces, si te quería preguntar si a vos te parece que hay un problema como de lenguaje o de plano de pensamiento que estamos teniendo para entender lo que está pasando. Sí, sí, realmente. Yo parto de la base de que un poco lo que tratamos de poner en la revista, de que el triunfo del macrismo fue una sorpresa para nosotros. Y eso implica que evidentemente el macrismo puso en juego un tipo de denunciado, un tipo de capacidad de leer lo que el devenir de la sociedad, digamos, que nosotros no estábamos para nada percibiendo, o por ahí lo percibíamos, pero no al nivel de imaginar la capacidad de producir una hegemonía en torno a eso, una hegemonía política en torno a esas formas de percibir, digamos, o de sentir, o de en ese sentido es una sorpresa. Después es cierto que el macrismo creo que también se ve desbordado por el desafío que tiene. Creo que en ningún momento esperó ganar la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, fue la sorpresa mayor, con lo cual creo que por las cosas que vengo viendo, por la gente con la que vengo hablando, por lo que uno va percibiendo, está desbordado como fuerza política, como sujeto capaz de gobierno, y creo que en ese sentido está mostrando cierta precariedad que se ve, por ejemplo, en la lógica comunicacional que tienen, que está bastante pobre, digamos, llamativamente, porque si algo podían poner en juego era eso. Entonces veo que hay un momento que no sé cómo van a poder resolver, no lo están haciendo. Y después yo creo que hay un tercer punto que ya es más de fondo y que yo no sé cómo pensar bien, y me parece que ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo nosotros, que es el de las lógicas de subjetivación actuales, ¿no? El de en qué medida el macrismo logra interpelar a un individuo que cada vez es más, yo creo que es más, está más fuerte como imagen, como figura subjetiva hoy en la sociedad, ¿no? De alguna manera yo intenté en el último número escribir una cosa sobre Miami, que yo creo que ahí estuve el año pasado y percibí muy claramente lo que significa para un cubano pasar de Cuba a Miami, cómo cambia completamente el sujeto, cómo ahí se constituye un individuo que se inscribe claramente en una lógica social hoy muy fuerte, que Miami la expresa, y no por gusto es la vidriera de alguna manera, no solo de las clases medias latinoamericanas, sino también de buena parte de los sectores populares latinoamericanos. Miami como imagen de lo que es el consumo, la vida, una gran ciudad, ¿no? Un lugar en donde ese sueño americano pero latino es posible, digamos, ¿no? Massa con el tigre como tratando de reproducir eso. Yo creo que el macrismo tiene mucho también de eso, y esa promesa me parece que funciona hoy. Entonces la pregunta es, ¿eso ya es un devenir inevitable y por lo tanto estamos derrotados para siempre porque nosotros, o ese es un territorio también de disputa en el cual habrá que introducirse a pensar cómo ahí se pueden construir otros sentidos, otra lógica de lo común sobre esa base, ¿no? No sé, eso no sabría cómo responderlo. Que no es Miami, sino Mar del Tuyú, la imagen que hay que poder generar. Ya hay una nueva revista, Crisis en la Calle, el dossier principal, la nueva provincia, el territorio contra el Estado. No, sí, y hablar un poco de la necesidad de apoyar la revista suscribiéndose, ¿no? Que era un poco algo que queremos hacer acá desde el programa, ¿no? Porque Mario decía recién que hay un problema de tiempo, o así lo escuché, hay un problema de tiempo. O sea, el macrismo ahora tiene lo que le llaman una hegemonía política, o en todo caso el sistema se ha cerrado de manera tal que en este momento lo que podemos esperar es una especie de subjetivación reaccionaria, por lo menos desde el sistema político se propone eso, y nosotros simplemente generando imágenes no vamos a poder perforar eso. Pero si descuidamos también las herramientas con las que tenemos para poder pensar, para poder investigar, etcétera, tampoco vamos a poder contribuir, participar ni reflexionar sobre lo que pasa. Entonces, en momentos como estos, intentar entender quiénes son los amigos políticos, que no son los amigos personales, no son los amigos que uno quiere, no son con los que se cuenta chismes, son esas experiencias que sabemos que tienen que estar para poder pensar, ¿no? Entonces, esos amigos políticos, esos esfuerzos que se hacen para sostener páginas web, revistas, publicaciones, lugares de encuentro. El Comité Invisible tiene una cosa muy linda que dice... Si no es el radio, me voy a calentar, ¿eh? También hay que poner publicidad en la tribu, ¿no? Con la radio hay otro problema, porque hay que bancarse a los amigos en serio, digamos. No, lo que quiere decir, el Comité Invisible tiene una frase muy linda que dice: el revolucionario es el que sabe cuidar los devenires. El tema de poder cuidar estas experiencias me parece fundamental en los territorios, donde sea. O sea, no declararlas impotentes por el hecho que por el momento no sabemos bien cómo hacer. Uh-huh. Entonces me parece que ahí el tema de suscripción a la crisis, a la revista Crisis, es fundamental, ¿no? ¿Cómo te fundamentó poner cuánta guita por mes, Mario? Es por año. Por año, perfecto. 295 pesos, no hay nada. 5 números. Vamos. Y todavía te llega a la casa. Cualquier otra organización que quiera, yo un 10%. Es ahí en la web de la revista, que es revistacrisis.com.ar. Ahí pueden ver el modo de suscribirse. También por redes sociales se pueden contactar directamente. Amigos y amigas, otra conversación en Ciudad Clinamen que van a poder encontrar en ciudadclinamen.blogspot.com.